Muy buenas noches, buen lunes, bienvenidos a todos a Avance de Correspondencia. Esta noche vamos a tener a un invitado muy especial en la sala, en breve lo presentaremos y él va a estar con nosotros para que sepáis con todo detalle de qué va a tratar la próxima hora. Se trata de Aóstar Zelaieta, un periodista bastante crítico. Tuvimos la suerte de estar con Aóstar la pasada semana en el Gasteche de Ortuondo de Galdakao y de su mano pudimos conocer todos los entresijos de lo que él ha venido llamando durante los últimos años la casta vasca. ¿Lo conocéis? ¿Os suena Aóstar? ¿Alguno de vosotros seguro que ha encontrado un libro suyo en la Soca de Durango? Bueno, pues si no lo conocéis, os lo presentamos en breve. Durante la próxima hora, como decimos, vamos a poder escucharle a él y toda su batería de argumentos contra la oligarquía vasca. Como decimos, esto se enmarca dentro de una serie de eventos que están teniendo lugar en el Gasteche de Ortuondo con motivo de su desalojo. Así que esperamos que os guste. Enseguida vamos a estar con él. Todo esto, como siempre, acompañado de la mejor música y esta noche en la Irola Irratia, en el 107.5 de la FM, vamos a estar en familia. Así que poneos cómodos en vuestros coches y a disfrutar. Esta noche, como decimos, vamos a tener al otro lado del... De la cabina. De la cabina, aquí a un invitado especial, uno de la casa, que, bueno, conocemos por su actividad en Barraski Bizidunak, también como DJ de la cultura libre del entorno más próximo, Eskimo Sound, estamos aquí, aupa ahí, bienvenido al Avance de Correspondencia. Es que ricasco, Mikel, por contar conmigo y aquí a ver qué tal sale el control de la mesa de mezclas. Claro que sí, pues nada, en familia, como decimos, pero a ver, vamos al grano. ¿Qué crees que ha podido traer a un tal Aóstar Zelaieta al Gasteche de Ortuondo de Galdakao? ¿Cómo se ha dejado mostrar por ahí? Bueno, pues sí, como has comentado al principio, en el Gasteche de Galdakao tenemos un problemón gordísimo. Tiene que ver no con nosotros, que también, sino sobre todo con las fuerzas que vienen de fuera, las fuerzas que tienen unos intereses y unos planes muy oscuros para Galdakao. Y bueno, pues se han organizado ya, pues ya sabes, como diría un tal Aóstar, esta gente tienen conciencia de grupo y se han organizado ya para derribar el Gasteche Galdakao. El Gasteche Galdakao, que este año 2017 cumpliría 5 años de actividad veces más activa y otras veces menos activa, pues está, está en sus últimos coletazos, sus últimas semanas. Y bueno, pues se nos ocurrió a los que integramos, tú también, por supuesto, ese colectivo, ese movimiento, pues meter un montón de actividades. Y una de esas fue la charla o la presentación que nos hizo a Óscar Zelaieta el otro día en el Gasteche, el pasado jueves. Exacto, y no fue de su último libro concretamente, que también podemos dar la cita enseguida, sino sobre todo a su actividad, ¿no? Porque es un periodista que lleva 25 años en el ajo, no se ha casado con casi nadie, o por lo menos en los sitios por los que ha pasado tampoco ha dejado de especial huella. Eso y es. Así le va, ¿no? Eso es. A mí me tocó hacer la presentación antes de que él empezara a soltar todo su discurso, su speech, me tocó presentarle, ¿no? Entonces, bueno, repetir un poquito lo que dije allí, y es que Óscar Zelaieta, pues es un periodista, pero sobre todo, bueno, además de periodista, por cierto, también es criminólogo, porque terminó cierto, los estudios y tal. Cierto. Y más que nada, lo más importante es que es un investigador, hace periodismo de investigación, tiene... y fue muy rico, sin darnos nombres y apellidos, pero fue muy rico en detalles de dónde saca sus fuentes, qué tipo de personas están implicadas. Y bueno, pues es un periodista de investigación y se ha dedicado en los últimos 25 años a investigar tramas de corrupción, tramas de abuso de poder, etcétera, etcétera. Y bueno, pues empezó con Pepe Rey. En Egin, luego también en Ardibelcha y bueno, pues en Kalegorria, que son unas revistas y periódicos pues que se han dedicado a sacar este tipo de trapos sucios. Siempre recordaremos a Ardibelcha como un proyecto muy interesante. Y nada, pues luego, pues aparte de lo que haya hecho con esta gente y con estos medios, pues ha hecho documentales, ha hecho radio, ha estado con los movimientos sociales, ha hecho un montón de actividades y ha publicado varios libros. Y entonces, bueno, pues mencionaremos el último de ellos. Pero antes que esos, también sacó otros tres libros que tengo aquí apuntaditos, sus títulos y fechas. El primero era el de Jóvenes Burukides Vizcaínos, de 2013. El segundo era La Casta Vasca, de 2014. El tercero, Kutxabank, El Saqueo de Euskal Herria, de 2015. Y bueno, pues ya por los títulos se puede ver que tiene fijación precisamente por nuestras oligarquías, las oligarquías vascas. Y no es una excepción su último libro, el que está publicando actualmente por todos los gasteches de Euskal Herria, que se llama... Evasores, morosos y millonarios vascos, Panama Connections. Exacto, que lo ha encuadrado dentro de sus investigaciones sobre los papeles de Panamá, que bueno, para él, como va a decir al comienzo de su intervención, son o han sido un árbol que no nos ha dejado ver el bosque, ¿verdad? Ha sido ese rótulo, ese titular con el que se han vendido millares de periódicos, pero que sus raíces hunden más adentro, más hacia el fondo, ¿no? Son más estructurales de lo que parecen. Eso es. La charla que tuvimos duró, no sé si alrededor de hora y media o lo que sea, y entonces hoy no vamos a poder escucharlo entero. Obviamente haremos una pequeña selección. No sé, porque no me ha dado tiempo a repasar la selección, si se menciona o no este detalle, pero me parece muy interesante, si se repite, pues repetirlo. Y es que los papeles de Panamá, los papeles de Panamá, que fueron el escándalo este del año pasado, se publicaron y se dieron a conocer de una manera un poco interesada, ¿no? Esto es un hacker, bueno, para los que no sepan, en mi sección de los porrusaldas de Varaski Visiduna, que me gusta hablar del hacktivismo y del software libre, etcétera, o sea que esta parte me apasiona, ¿no? Estás haciendo propaganda también. Señales que a los domingos Varaski Visiduna en Irola y Ratia. No, al grano. Un hacker cogió y, bueno, robó toda la información que pudo de un bufete de abogados, de concreto de un abogado, y esta información, que eran montañas y montañas de datos, terabytes, es decir, gigas y gigas y gigas, miles de gigas de datos, bueno, pues no podía gestionarlos, no podía publicarlos, al final no deja de ser un pendrive, y con eso, ¿qué haces? Bueno, pues a este se le ocurrió venderlo y se lo compró George Soros, que es este ultramillonario estadounidense, filántropo le dirían, pero bueno, sí. Vamos, no deja de ser un oligarca. Y coge, y este hombre, pues ya viendo todo este material y siendo él además propietario de algún medio de comunicación, etcétera, dice, bueno, lo vamos a soltar al público, pero no lo vamos a soltar de una manera libre, como que la gente lo gestione, sino que le vamos a hacer por goteo, ¿no? Y van a coger y van a... Van a contratar, este hombre va a contratar un montón de periodistas que van a redactar las noticias en el orden, en el tiempo que esta empresa pues vaya a decidir que es rentable, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado? Bueno, pues que a este lado del charco, en esta pequeña región que es Euskal Herria, pues resulta que es muy difícil saber cuánto nos concierne a nosotros, claro, porque no lo están haciendo gente que tenga los mismos intereses que nosotros. Y el único vasco que parece que ha tenido dinero por ahí, vamos, personal intransferible, suponemos, ha sido un tal Imanol Arias, ¿no? Que es lo que nos extraña. Eso es, el único que salió en los medios de comunicación comerciales. Si es que se puede llamar vasco. En los medios de comunicación comerciales y mayoritarios y tal, era Imanol Arias. Bueno, pues efectivamente, esto le parecía rarísimo a Óstar y a otra mucha gente, y a Óstar, que siempre ha sido un investigador, pues dijo, bueno, yo voy a pasar olímpicamente de la información oficial que nos está llegando, vamos a hacer una búsqueda para ver qué es lo que encontramos. Y el resultado es lo que nos estuvo contando, ¿no? En la charla. Un montón de gente que tiene un montón de empresas y que tiene un montón de conexiones entre sí. Y lo que nos interesa, sobre todo, bastantes nombres propios, sí. Y eso es lo que vamos a poder conocer. No se trata de la corrupción en sí o de una especie de conspiración contra las clases bajas y populares. Lo que tenemos a continuación con todos vosotros es a Óstar Zelaieta soltando prenda. Así que, bueno, enseguida os vamos a dejar con él, ¿vale? Al pedo de los papeles de la castellana, porque eso era un árbol que nos querían poner delante de los ojos para no ver el bosque de Panamá. El bosque de Panamá es mucho más profundo y no empieza cuando los periodistas escriben la historia de Panamá. Está la fea costumbre de los periodistas de pensar que cuando la historia nace, cuando ellos la escriben. Ahora hemos descubierto a los estibadores del puerto. Los estibadores del puerto existen desde el año 1. Pero parece que los periodistas ahora lo han descubierto, y algunos tuiteos y tal y cual, y entonces a reventar con el tema. Entonces, lo que hice fue alejarme del árbol para ver el bosque, me fui dos pasos más atrás, intenté averiguar un poco de dónde venía, desde qué año, desde qué historia venía la presencia de lo vasco en Panamá. Y algunos del PNV que estaban bastante mosqueados con Anasagasti, pues me pasaron información de cómo Anasagasti y otros pesos pesados del PNV, junto con gente de Euskadi o Esquerra, desde los años 70, habían montado una red muy importante vasca en Panamá, una red tan importante, mucho más importante que la catalana o la española, porque tenían peso, músculo, en la diplomacia de Panamá, en las relaciones internacionales de Panamá, en la economía del país. Y yo al principio no me lo explicaba. Leí unas declaraciones de Anasagasti que ponía: Euskadi le debe mucho a Panamá. Y yo, adiós, pues ahora esta gente va a tener razón. Luego me pasaron algunas crónicas de algunos viajes de esta gente del PNV a Panamá a hacer los negocios. Y me completaron un poco la historia desde los años 70, de cómo jesuitas y gente de Euskadi y Esquerra y gente del PNV, de mucho músculo en el PNV, había montado una red muy importante en Euskadi. Dos ejemplos de ello. Uno. Hemos sido los vascos los que hemos formado intelectualmente a los dos generales y dictadores más importantes de Panamá. A Torrijos y a Noriega los hemos formado nosotros. Mi puta raza, payos. Noriega, cuando vienen los marines a por él, el ejército norteamericano se cansa, Noriega dice, quiero cobrar más en narcotráfico, señores de la CIA. Entonces los americanos se cansan y ven fuera. Y bombardean a la población civil. ¿Y dónde se refugia este hombre? En la embajada de Rusia. Le llama Snowden, no. Se refugia en casa de un tío de Pasaya Ancho, que es el jefe del Vaticano en Panamá, que es Sebastián Laboa Cucho. Curiosamente, su sobrino, Rafa Cucho, es el jefe hoy en día del ACUA, de los negocios del ACUA en Panamá. Es el delegado de la misión vasca en Panamá y también en Venezuela, por supuesto. No olvidemos, Nepe Anasagasti es venezolano. Mucha vista. En el libro os cuento en profundidad el tipo de relaciones diplomáticos, económicos, hasta el punto de cuando Zapatero quiere intervenir en las obras presidente español quiere intervenir en las obras del canal, los comisionistas, los negociadores, los conseguidores son vascos. No son catalanes o gallegos, son vascos. Y en el libro os lo cuento, no os voy a atropellar ahora con la historia. El libro tiene la facilidad de leerlo porque las fuentes de información que hasta ahora yo he querido omitir, personales, quiero decir, no las documentales, bases de datos, siempre he dicho que sí. Suelo mirar en esta base de datos o suelo poner al final, de aquí suelo extraer, etc. Pero las personales, el que te cuenta esto y el que te cuenta aquello, pues no suelo quedarme allá. Pero llevaban insistiéndome en que querían salir en el libro, que querían salir en el libro. Y bueno, pues en el libro esta novela tiene que un poco el relato está en base al hilo conductor de las fuentes. De cómo me voy llamando a uno al otro, o me van llamando uno al otro, o se van llamando unos a otros, ¿eh? Y va creciendo un poco la red de información y sirve un poco pues para que no haya tanto nombre y apellido continuo, ¿no? Y haya un poco de frescura en la lectura, ¿eh? No canse tanto, es un poco como parecido intenté hacer con este, ¿no? Un libro que se puede leer en 48 horas en la cama tranquilamente, ¿no? Bien, entonces insisto, los papeles de Panamá a mí no me interesan, no hay que saber nada de los papeles de Panamá para leerse el libro, ¿eh? Pero sí, estaban ahí, era noticia, habrían portadas, etcétera, y el único vasco que aparecía en los papeles de Panamá, ¿quién era? Imanol Arias. Si a ese le ponemos llamar vasco, era el único vasco que aparecía en los papeles de Panamá. Y a mí, por estadística, solo por estadística, los vascos que hemos sido los primeros en dar la vuelta al mundo, que hemos descubierto América, que hemos, vamos, no se entiende el planeta sin nosotros, ¿cómo no podemos salir nosotros en los papeles de Panamá? Qué raro. Y al segundo día de la filtración y de los telediarios y del mamarracho este al rojo vivo y Jordi Evole y la hostia, se sumaron todos al saco, ya me cansaron. Yo soy como un pitbull, cuando entran en mi terreno, muerdo. Si pasan cerca y tal, ni ladro. Pero cuando entran en mi terreno, ya muerdo. Qué raro. Yo llevo 25 años en este oficio, soy un desconocido, ya sabéis que no soy un público de masas. Si hoy estaría aquí David Fernández, pues esto está carpetado, el hombre de la sandalia. Pero llevo 25 años en el oficio y me he leído un montón de listines de teléfono. Un montón. Ya sé que hoy en día en el periodismo de clic dices esto y te miran así como, ¿y para qué? Entonces, el juguetito que había puesto el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, una base de datos con tres lupas, con tres buscadores, nombres, o sea, empresarios, empresas y direcciones, para mí era un juguetito. Mientras vosotros estabais de chosna, yo clic, os la cobraré. Gachopis de mierda. Digo gachopis porque, ya se lo he comentado, por poner antecedentes, escribiré algún libro un día, gachopis, para quedarme sin poder venir a presentar y lectores en los gastetes. Lo único y primero que ves en los gastetes es la barra y un escenario. La biblioteca escondidita porque está hecha un problema. Pero no es por meterme con vosotros, yo soy mi bilbaína, y si sacáis un pucher, me invitáis a cenar en casa y os digo, qué puta mierda de cena me ponéis y tal y cual, típico de los bilbaínos. Pero también es por la libertad que me dais, y yo sé que vosotros también sois muy libertarios de ser receptores de esta crítica, ¿eh? Bien, pasando página a eso. Al segundo o tercer día entré en el juguetito de internet. Aquí. Y entonces en la lupa de direcciones fui metiendo todos los apartados de correos de Vizcaya, Guipúzcoa, Araba, Nafarroa e Iparralde. Entonces automáticamente me resultaron 30 resultados. Y yo decía, coño, 30. Y no ha habido ninguna portada de ningún medio vasco. De ninguno. ¿Qué cosa? ¿Será que son gente que tiene poco peso en el país? Son unos minganabis, unos desconocidos. Bueno, desconocidos sí, como todos los millonarios, que son discretos y desconocidos. Pero no, es que hay gente de mucho peso, de mucho peso. Eso solo en la lupa de direcciones. Pero claro, había cogí libros que me fue pasando mi aita de apellidos vascos y fui metiendo apellido vasco por apellido vasco en el buscador, en la lupa de nombres propios. Claro, los periodistas suecos y alemanes superpagados por los oros, pues Torrontegui, Aguirre y estas cosas les entra por aquí y les salen por allá. Pero fijaos, era importante mirar en todas las lupas que había un registro, por ejemplo, en el registro de nombres, que era Ignacio Aguirre Arregui. Canta, ¿no? Pero registro desconocido, sin dirección y sin empresa asociada. Pues si yo solo hubiera mirado la lupa de direcciones, me hubiera perdido a este tipo de gente. Estaba la familia Sánchez Asiaín, caso Cuchabank, unos de los involucrados, pero en vez de Sánchez Asiaín, Sánchez Asián. Estaban los de Areiza, que su patrono, su patriarca fue el primer alcalde franquista de Bilbao, pero en vez de Areiza, Areiza, sin la L. Y estas putaditas. Pero claro, yo, pues, ya os digo, soy muy mañoso, y entonces, pues, A-R-E, estrellita, y a ver todas las que sale, va escribiendo, porque le salen un montón. Salen un montón, claro. Y va escribiendo con paciencia. Bien. Al final, pues sí, hay un montón de vascos, ¿eh? Ya veis que hasta ahora solo he hecho magia, ya sé que habéis venido a ver el conejo de la chistera, ¿no? O sea, ¿quiénes salen? ¿Qué elefante? O sea, ¿qué conejo tiene? ¿Con qué orejas y tal? Tranqui, tranqui, ahora os voy a enseñar. Vas a dejarme terminar de hacer la magia. Bien. Eso es lo que se refiere a un despacho. A un despacho al que le roban información, ¿no? Para venderla luego, pues consigo unos 40 nombres de gente importante, que es relevante, que es de interés social para el país. Luego os diré quiénes son. Pero claro, Panamá no solo es los papeles de Panamá, como antes os he dicho, o este despacho, hay más despachos. Entonces pedí a mis fuentes en Panamá que miraran despachos potentes como Morgan & Morgan. Morgan & Morgan, tú roba la información a Morgan & Morgan, mañana estás muerto. Entonces le pedí a mis colegas de Panamá que miraran a ver si a Morgan & Morgan habían ido vascos. Sí, los Sendagorta, por ejemplo, los Garavilla, los Reyes del Pescado, conservas Garavilla. Sendagorta, Sener, Arma, Industrias Armamentísticas. O sea, los de Liga Champion, de la casta vasca, habían ido a Abogados Champion, con alto blindaje. ¿Eh? Porque el Morgan, el despacho al que le roban es un imitador, es un triste mediocre. Y otros despachos también hay, y lo veréis, no voy ahora a gastar saliva con eso ni a atropellaros con nombres y apellidos, pero solo uno, por ejemplo. El despacho de confianza, el que utilizan los de la Gürtel, Rodrigo Rato, los Borbones o los Puyol, ese también trabaja en Panamá. ¿Y fueron vascos a ese despacho? Al despacho de la fontanería, de los dineros negros, de los Borbones, de los Puyol y del PP. Pues también. ¿Por qué? Porque la casta vasca y española solo tiene una bandera, que es la pasta. Y tiene una agenda de teléfonos oculta, nosotros no tenemos, ni jarcos, y las comparten. Entonces, los de la casta española fueron donde les decía los de la casta vasca, y los de la casta vasca fueron donde les decía la casta española. Porque tienen conciencia de grupo, y en la lucha de clases sobreviven. Sobreviven bien. Bien, entonces, no solo un despacho de abogados, no solo empieza la historia de Panamá con ese despacho de abogados, es más profunda la presencia vasca en Panamá, ¿eh? Mucho más profunda, mucho más transversal, mucho más histórica. Y sí, en los papeles de Panamá hay vascos, pero hay otros despachos en Panamá también en la que hay cantidad de vascos operando. Vale. Y ahora sacamos el conejo de la chistera. Ahí va. Y nos deja Mr. Deño. Sí. Bueno. Antes de empezar con la... un ejemplo de lo que os he dicho de cómo se comparten teléfonos y tienen conciencia de grupo, ¿no? Utilizan los mismos abogados, expertos en blanqueo, expertos en evasión fiscal, abogados expertos en blanqueo, expertos en evasión fiscal, tienen los teléfonos de los de Euskadi, los de Andalucía, los de Cataluña, etc. Un ejemplo de eso. Hay un intermedio muy potente en Panamá que es inglés, es aristócrata inglés, es de la oligarquía inglesa. Barón Galmoy, es un barón, se llama Thomas Short, y este es el que trabajó para la familia Franco. Los herederos de Franco han ido a Panamá a operar, están en los papeles de Panamá a través de Barón Galmoy, la familia Thyssen, los del Val de Palacio, no sonarán a muchos, pero los de las de Palacio, de Marquina, que fueron ministras y comisarias europeas, pues son parte de esa familia, o el marqués de Mendigorría, que me imagino que nadie sabía, yo tampoco, que en Mendigorría, en Nafarroa, hay un marqués. Sí, hay un marqués, y también elige al barón. Y también lo elige, pues, un buen mecenas de la cultura vasca, un benefactor importante de la cultura vasca y de medios de comunicación vascos, como Javier Echebeste Otegi, que es, está emparentado con la familia Urdangarín. O sea, tenemos un vasco del PNV, mecenas de la cultura vasca, emparentado con Urdangarín, que aparece en los papeles de Panamá, y de la mano de quién, de la mano del abogado de confianza, del intermedio de confianza, de los Franco, de los Thyssen, de los del Valde Palacio, los marqués de Mendigorría. No sé si me he explicado bien. Bueno. Los papeles de Panamá. El bufete famoso se llama Mossack Fonseca, porque hasta ahora no he dicho ni el nombre, ¿no? Porque tampoco, es que no interesa, ¿eh? Pero bueno, es un tal Mossack Fonseca. Vale, bien. Hay gente allí a tropel. Ahí os he puesto una pequeña lista. Gente que a vosotros más jóvenes, no sé si os importa, no sé si os sonará o no, pero os debería de importar. Los de Areiza y Churruca. Evaristo Churruca, el que hizo el puerto de Bilbao. O sea, Dios. Dios. Vale. Su familia está en los papeles de Panamá, porque son Dios, claro, son intocables. O sea, estamos hablando de un nieto de Evaristo Churruca. ¿Es de interés social para los medios de comunicación? Yo creo que sí, ¿no? ¿Y para la población en general? Yo creo que sí. Pues nada. Los Gomendio Quindelán y los Varela Ampuero, estos son también de Neguri. ¿Quiénes son? Pues son los herederos del general Quindelán y del general Varela. ¿Quiénes son esos generales? Pues los responsables del bombardeo de Guernica. Dueños de Cementos Lemona. Es relevante, ¿no? Bien. El Guipúzcoa hay de ese pelo, de ese perfil también, otros no ven hasta arriba con eso. Os he dicho de los de Palacio, os he dicho el Echebeste Otegi este, que es del PNV, emparentado con los Urdangarín. Los de Oriol, por supuesto, Iberdrola, Iberduero, entonces, los fundadores, por supuesto, están ahí. Pero está, por ejemplo, Mikel Mendizábal Ibarrondo. ¿Quién es Mikel Mendizábal Ibarrondo? Mikel Mendizábal Ibarrondo es el fontanero número uno del PNV. Está difunto ya, pero en todos los casos de tragaperras, adquiritura y tal, de las grandes corrupciones del PNV, aparecía siempre un despacho, que era Mikel Mendizábal Ibarrondo. Mikel y M y CIA, la empresa M y CIA. Hoy en día sigue siendo una empresa de confianza de la Diputación. ¿Os acordáis en aquella lista hizo pública la Diputación de abogados y consultores externos a los que pagaba la Diputación? La Diputación tiene sus propios abogados, pero además, como estamos forrados, contrata a otros abogados de su confianza para un montón de pleitos que tiene la Diputación. Los abogados de confianza, hoy en día de la Diputación, es esta, la empresa de Mikel Mendizábal. Mikel Mendizábal aparece en los papeles de Panamá, ¿de la mano de quién? De la mano de un testaferro de Berlusconi, que está en búsqueda de captura hoy en día por pertenecer a la mafia. Fijaros si había confianza entre el PNV y Berlusconi, que Berlusconi cuando llegó aquí no llegó de la mano de Telecinco o de la mano del Borbón o de la mano de Aznar. Llegó de la mano del hermano de Iñaki Anasagasti, Poldo Anasagasti, que lo trajo a ETV, año 88. De aquellos barros, estos locos. Seguimos en avance de correspondencia. Estamos escuchando a Óscar Zelaieta en el Gasteche de Ortuondo. Enseguida volvemos con él. Sánchez Asiáin. Sánchez Asiáin, gerifalte de la banca que ha fallecido hace unos días. A su funeral solo fueron gente de la banca, no tiene amigos, solo gente de la banca. No estaba ni el mendigo de la entrada, le despacharían. O él diría, uff, esto no me van a dar un duro, paso, no voy a otro sitio. Bueno, pues es el que aparece como Sánchez Asiáin, sin la I, a la trampa y aparecen su sobrino y su hijo. Bien. Eso son, es como hablar del Olimpo financiero europeo, ¿no? Los vascos estamos, seguimos soando los putos amos del Olimpo financiero europeo y parte de esos apellidos de pedigrí del Olimpo financiero europeo están en los papeles de Panamá. Abeitua Ingunza, Banco Santander, también aparece. Y los Echaniz Urzelai, ligados hoy en día al ABC, también aparece. Aparece la familia que más dinero ha puesto en el Opus Dei en los últimos años, que más pasta ha puesto en proyectos de investigación o ha donado obras de arte multimillonarias al Opus Dei, los Gómez Larisgoiti. De hecho, antes de estallar los papeles de Panamá, donan un montón de cuadros, Sorolla, Chillida, etcétera, etcétera, a la Universidad de Navarra. Parece que algo sabían que venía. Aparece todo el, todos los de Neguri, todos los apellidos de Neguri que os podéis imaginar, aparecen representados en dos empresas que aparecen en los papeles de Panamá, Sulpisa y Minersa. En los consejos de administración de Sulpisa, porque las empresas no cometen delitos, ni evaden impuestos, son sus administradores. Entre los administradores, todos los apellidos de Neguri que os podéis ocurrir. Entre ellos, uno de los accionistas de Sulpisa y Minersa es Ignacio Marco Gardoqui, el columnista de economía del Correo, del Diario Vasco. El que da lecciones de economía, el que dice que los trabajadores hemos llevado a la ruina el país por abusar de servicios sociales, el que quiere criminalizar a la RGI. O sea, este tipo de gente son los que dan lecciones de ética económica, ¿eh? Ahí aparecen. Bueno, y es claro, es un ejemplo evidente de caos. Si está el Opus, pues evidentemente Navarra, el Diario de Navarra, no tiene interés en esto. Si está Neguri, el Grupo Vocento, BBVA, Telecinco, Diario Vasco, el Correo Español, no tiene interés en esto. Si está Javier Echodestiotegui, que es uno de los grandes mecenas de la cultura vasca hoy en día, pues algunos medios de comunicación que publican en euskera tampoco tienen interés en esto. No van a morder la mano de su hombre. ¿De acuerdo? Bien. Cuando yo publiqué que aparece el fontanero mayor del PNV en los papeles de Panamá, un medio que se llama Ganancia, que no es del Partido Comunista Chino, de hecho hay gente del PNV trabajando en ese medio, dijo que el hermano de Mikel Mendizábal, el fontanero número uno del PNV que aparece en los papeles de Panamá, su hermano era el Bárcenas del PNV. Resulta que la Real Sociedad también está en los papeles de Panamá y el gerente de la Real Sociedad, Iñaki Otaegi, es conocido en Donosti como Iñaki el Bárcenas. O sea que de la noche a la mañana, en el Oasis Vasco, tenemos dos Bárcenas del PNV y los dos conectados a Panamá. Es un buen titular para prensa sensacionalista y tuiteros orgullosos, polemicistas. Pero en este país está jodido buscar pelea. Perdón el inciso, ¿eh? Últimamente busco pelear con los aficionados del Atleti y no consigo. Hace 20 años me vienen a reventar la cabeza. Pero no sé qué pasa en este país. El otro día me intento pegar con Joseba Permach y el tío me retuitea. El otro día me intento pegar con Errejón y el tío me retuitea. Pero digo, este país, esto es la hostia. Me intento pegar con la Asociación de Militares Españoles y van los tíos y me empiezan a seguir y me retuitean. ¿Qué mierda de país es este? Bueno, y he dicho que está el Opus, también está el Obispado de Vizcaya. Curiosamente, una de las empresas de los papeles de Panamá que no está en la filtración, no aparece en la filtración, me la ha pasado gente de Panamá, porque les pareció curioso. Oye, hostia, hay una empresa aquí que la ha montado el de los papeles de Panamá y no está en la filtración. Coño, ¿cómo se llama? Por eso te hemos llamado, porque se llama Apóstoles. ¿Apóstoles? ¿Y qué son, 12 o cuántos son? No, cállate. La ha montado un tío del Obispado de Vizcaya, Íñigo Sagarwe. Y le ha puesto Apóstoles. Hostia. Sí, o sea, van con el Botafumeiro Y cuando vienen los empresarios, como se inauguraban antes los puticlubs, iba el alcalde, el cura, la Guardia Civil, y el cura hacía así como el pasaba el ganado, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, van al Opus y van al Obispado, y a las empresas del ramo del Opus, pues pasa el del Opus, y a las del ramo de la Iglesia, de los católicos, pues les pasa el Botafón Bello y el Obispado. Aparece la Bolsa de Bilbao en Panamá y la Bolsa de Madrid también en Panamá, de la mano de empresas vascas y empresarios vascos. Interés cero. Esto, en una investigación que he hecho yo desde marzo hasta octubre, porque en octubre me tengo que plantar ya a escribir el libro para que fuera para diciembre, para la Feria de Durango, hasta marzo a octubre. A partir de octubre he publicado más datos, ¿no? Luego os contaré algunos. Bueno, voy terminando. A Morgan, al gran bufete potente, fueron vascos, sí, Sendagorta, os he dicho antes, Sener, Garavilla, los reyes del pescado, pero más también, Suárez de Lezo, el tal de Lezo es uno de los que primero se dio la vuelta al mundo, antes, con Juan de la Cosa primero y luego el de Lezo, creo que hizo de los mejores mapas y tal y cual, Blas de Lezo, ¿no? Bien, Wakonin, ahora que está de moda las redes de espías vascos, que trabajaron primero para los nazis y luego para la CIA, ¿os suena? Se está publicando literatura de esto, ¿eh? Pues aparecen también ahí, entre Canales, Azcárate, Lasa, hay un montón. Y en el hay otros despachos, no voy ahora a prolongarme, pero hay otros despachos, y termino con el famoso despacho de los de la Gürtel, los del PP, los Puyol, los Borbones, ¿fueron ahí vascos también? Sí, por ejemplo, Daniel de Busturia es íntimo de Juan Carlos I, y fue del PNV, intentó provocar la primera escisión en el PNV, de hecho provocaron una escisión en ELA, en el sindicato ELA, él y Juan Chubeitia también aparece en los papeles de Panamá, en el registro mercantil de Panamá, de la mano del bufete de los del PP, de los Puyol, se cambian los teléfonos, los del Puyol y los del PNV se cambian los teléfonos. Artiach, galletas Artiach, vascos también. Ahí aparecen. Es curioso porque aparecen dos que dicen haber sido secuestrados por Arnaldo Otegi, Garavilla y García Sánchez. De los dos libros Arnaldo Otegi. Y de la Ricaranguren, bueno, un montón de apellidos, ya veréis. O sea, es decir, yo ahora lo que os diría, no voy a atropellaros, insisto, os lo leéis con tranquilidad. El que quiera ver el conejo en la chistera antes de leer el libro, pues lo tiene al final. Al final, y terminar con pues un par de dos o tres anécdotas simplemente que también aparecen detrás para que veáis un poco qué sorpresa. Yo también me he llevado sorpresas. Yo llevo 25 años en esta oficina y me he llevado sorpresas. A Enrique Guzmán Gandarias, Curro Guzmán, le llaman el Florentino Pérez Vasco. Fue de la junta directiva del Atleti, de la junta directiva del Bilbao Basket, y allí por donde pasó, pues no volvió a crecer la tierra, ¿no? La hierba. Es como Atila, el tío. Es Curro Guzmán, es un neurítico de la hostia, está ligado al BBVA, al Grupo Vocento, y está en Panamá. ¿Y con quién me lo he encontrado en Panamá? Con Jesús Barderas. ¿Quién es Jesús Barderas? Es un tío que está condenado por el escándalo Filesa, por financiación ilegal del PSOE. Y diréis, es que el Curro Guzmán Vasco, Curro Gandarias, el Florentino Pérez Vasco, Curro Guzmán Gandarias, será del PSOE. Me extraña, porque me encontré en el Facebook de Antonio Ortúzar, tiene el dudoso honor el Facebook de Antonio Ortúzar, de recoger un mensaje de Enrique Guzmán, y dice lo siguiente. Es cuando Unai Rementería le da el relevo a José Luis Bilbao. Y le dice a Antonio Ortúzar, le manda un mensaje, el Florentino Pérez Vasco, le dice: José Luis Bilbao, Esquerri Casco. Es un tiro de mucho cuidado. Esquerri Casco. Unai Rementería, me tienes a tu disposición. Menudo par de balas. ¡Pim, pam! Son gente que manda más, este tipo de gente son los de la casta premium, y mandan más que el PNV en el país, y mandan más que el PNV dentro del PNV. La hostia. Bueno, me lo contaba ahí con Jesús Valdenas, condenado por el caso Filesa, es un ultramillonario en Panamá, pasa por ser ultramillonario en Panamá, es íntimo de Felipe González, y es cliente VIP del bufete de los papeles de Panamá, es cliente VIP, tiene 50 empresas. Bien. Una de las tierras, Sofía Isasi Vicándola, se va a Panamá y, lo que hemos dicho antes, alguien de la casta española le pasa el teléfono de la familia Feliu, que es un bufete mallorquín que tiene el dudoso honor también de tener una petición de 30 años de cárcel por evasión fiscal. Pero aún así siguen trabajando y la Sofía tiene los ovarios de llamarles a ellos para quedar en Panamá. Sofía Isasi, una historia bonita también para contar en los periódicos, ¿no? Como la que hemos dicho antes con sus titulares y tal y cual. Su sensacionalismo, Sofía. Sofía Isasi Vicándola, a decir que es la responsable, es una de las adjudicatarias, su empresa, de la construcción de las Torres de Garellano. Mañana se inaugura en la nueva estación. No recomiendo pasar por Temibus para nada. Se va a armar un escándalo allí de mucho cuidado. De mucho cuidado. Está todo en bragas. En bragas. Bien. Y dos datos más para que veáis un poco la importancia, para que veáis el músculo que tienen los vascos en Panamá. Os he hablado antes de los Kutch. Sebastián Laboa Kutch es el obispo, el jefe de la diplomacia en el Vaticano en Panamá, y es donde se refugia el general Noriega cuando van los marines a por él. Y Rafa Kutch es el actual responsable de los negocios del agua en Panamá y en Venezuela. Bien. Bueno, pues los Kutch son los fundadores, yo no sabía, como soy abstemio, habían fundado la empresa Keller. Imaginaos cuántas Kellers han vendido en chosmas. Bien. Pues ya sabéis dónde tienen los beneficios. Han montado una fundación Keller en Panamá para derivar allí y fiscalizar mejor sus beneficios. Y hoy en día Keller pertenece al grupo DAM. Cerveza DAM. ¿Sí? La cerveza DAM es de un oligarca catalán. ¿Con quién se ha asociado el Kutch? Pues se ha asociado con un oligarca catalán que es... ¿dónde está este hombre? ¿Dónde tengo el puesto? Ah, sí, los carceller. Los carceller hoy en día se enfrentan a una pena de unos 60 años de cárcel, 500 millones de multa, etcétera, etcétera, por evasión fiscal, hoy en día. Como Sofía, no tienen miedo, se asocian a este tipo de gente. Y los carceller son gente importante en el país, porque tienen a un testaferro que se llama Gabriel Petrus Lavalle. La operación Pretoria, esa que se llevó a 20 alcaldes de Convergencia por delante a la cárcel, pues debe su nombre a este hombre, al testaferro de los canciller, a Petrus, de ahí Petroli, ¿sí? Vale. Bueno, pues mandé a unos cuantos que conozco que están en Panamá, les dije, oye, ¿por qué no me hacéis una encuestita y preguntáis por los canciller en Panamá, en 400 sitios neurálgicos, el Hotel Hilton, en tal sitio y tal, y preguntáis por los Kutch, y a ver qué pasa? Y todos me decían lo mismo. Ya sabemos lo que va a pasar, pero bueno, sí, lo vamos a hacer. Y me llamaron y me dijeron, mira, los Kutch, unos desconocidos. Los canciller, los catalanes, unos son los Kutch, los putos amos, la sombra roja. ¿Lo oís? El músculo de lo vasco en Panamá. Bien, y termino. Os he dicho antes que me encontré a José Ignacio Arana Aguirre, registro desconocido, ponía, no estaba asociado a ninguna dirección ni a ninguna empresa. O sea, si yo solo hubiera mirado en direcciones, no lo hubiera encontrado. Mirando apellido por apellido, no he hecho nada, en mi precariedad, en mi precariedad, lo que he podido sacar. Imaginaros 500 periodistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la que hubieran liado, con millonada de presupuesto, Yo malvivo esto. Bueno, pues aparecía José Ignacio Arana Aguirre. ¿Quién es José Ignacio Arana Aguirre? ¿Es alguien de interés? Pues... yo al principio no le conocía, pero luego me di cuenta quién era. ¿Por qué? Porque mirando qué empresas tenía, me encontré que tenía una empresa aquí en Tolosa que se llamaba Oyalejo, en Tolosa. Que es, como bien sabéis, gallinero. Es el puticlub Venta Sagra de Tolosa. Le llama Oyalejo. ¿El puticlub Venta Sagra es él el único socio? No, el 50% de la empresa la lleva el testaferro de Galindo, del general Galindo, Luis Astiazaga. O sea, el socio del testaferro de Galindo en Oyalejo, el puticlub Venta Sagra de Tolosa, no es de interés general, incluso para la prensa progre. pues no había interés. Por lo que se veía, pues todo el mundo tenía alguna amarradera con algún millonario vasco y tal. Dos, tres anécdotas. Me encontré a medio Bermeo en Panamá. Yo soy de Baquio. Me encontré a medio Bermeo en Panamá. Entonces fui donde un alto mando de la Ertzaintza que conozco y le dije, oye, chavo, me parece aquí este y otro y otro. Llámale, yo le conozco, llámale, habla con ellos. Y hay que diferenciar que hay empresarios que en Panamá tienen empresas con actividad. Por ejemplo, los bermeanos van allí a la pesca. Entonces tienen, pues, las empresas para asesinar, perseguir y asesinar a los bonitos, pues las tienen ahí radicadas, ¿no? Y sí, balizas de seguimiento y unos nombres de unas empresas que pues, parecen una multinacional de armas o así. Hostia, estos ponen bombas. Pero lo que yo un poco les decía era, hombre, es bastante sintomático pues que tengáis solo una empresa en Vizcaya y 18 en Panamá. De acuerdo, respetando la legalidad, aquí hay una ética también. Y luego acabáis dando lecciones a los arronchales y a los palaos de que, tal, y me estáis comiendo el dinero y tal cual. El problema que tienen los millonarios es que lo que han ganado, lo han ganado robando, pero ellos creen que lo han ganado. No lo quieren compartir. Entonces creen que se les quita a ellos para pagar la RGI. Esa conciencia tienen. De hecho, Ignacio Marco Garrotti, si le leéis hoy, habla de la RGI y dice, es injusto que a los millonarios le ha faltado decir, se nos quite. Bien. Otra anécdota, me encontré, no lo vais a notar en el libro porque lo he publicado en Twitter después de publicar el libro. Yo, bueno, los que me seguís en Twitter y tal ya sabéis que yo publiqué todo lo que iba encontrando en la base de datos gratis por Twitter antes de publicarlo en el libro. Bueno, me encontré al entonces presidente del Banco Guipuzcoano, montó una empresa en Panamá, y se la puso al nombre de su hija, que tenía 18 años, cumplía 18 años ese día. O sea, era el regalo de, si has cumplido 18 años, te pongo una empresa en Panamá. Hoy en día la máxima accionista del Banco Guipuzcoano es ella. O sea, contaba con cierta ventaja. Y última anécdota, me encontré también a una teniente alcalde del PNV de Gatica. Me encontraba varios cargos del PNV, pues a uno del equipo del PNV de Murueta, con 6 empresas en Panamá. O sea, hay más, pero bueno, por una anécdota. Y la entonces alcalde era Lesuri, hoy parlamentaria del PNV. La que era entonces su alcalde era Lesuri, la hoy en día parlamentaria. Entonces le llamé a Lesuri, somos de la edad, de la quinta, y le dije, oye, Lesuri, tu teniente alcalde de la época, me la he encontrado en Panamá, con su hijo que iba en las listas del PNV. No salió, pero iba a las listas. Y aparece en Panamá también su hijo. No sabía, no tenía ni idea. Y bueno, yo eso se lo he respetado y he puesto en el libro, pues que ya no tenía ni idea. Lo que sí me contó gente estafada por ella es que ella es la presidenta de la Federación de Astrología de Euskadi. Y la montó antes de la crisis. Entonces durante la crisis hizo un montón de dinero, porque durante la crisis mucha gente desesperada pues fue a este tipo de estafadores a que les leyera las cartas. Entonces ganó tanto dinero, se quedó tan compungida que cagando estas montó una empresa en Panamá para derivar toda la pasta que había ganado estafando a la pobre gente desesperada por la crisis. Bueno, pues eso es un poco lo que contiene el libro. Es, ya lo digo, un libro corto, fácil de leer. Hachi en dokozu es la información que laburtuta eta bar, norbaitek WhatsApp es fotue atara eta norbaiti bidaltzeko, ba, verlo para creerlo, yo quiero ver el conejo, a mí no me hagas magia, bueno, pues le mandé ese conejo hasta el final. ¿Habéis visto al conejo de Aostar? Creo que se nos ha escapado de aquí, de la Irola de Ratia. Esperemos que os haya gustado su presentación en el Gaste de Ortuondo. Vamos a ir echando la persiana poco a poco hacia abajo. vamos a aprovechar también para despedir a nuestro compañero al otro lado del cristal, en la pecera. Sí, sí. ¿Con qué te quedas tú de la entrevista, Mikel? Yo me quedo con la estafa final, la definitiva, la de la experta en astrología, que se ha dedicado a echar las cartas a la gente que estaba desesperada por la crisis. Yo me voy a quedar sobre todo con eso. Y esto ha sido todo, lo dicho. Esto es Avance de Correspondencia. Vamos a seguir las próximas semanas emitiendo las noticias que nos lleguen desde el frente. Abriremos las cartas por vosotros. Y nada, con los cascos puestos, los micros encendidos, aquí vamos a seguir. Luchando desde la trinchera. Esto es la Irole Ratía. Bueno, Kimo Sound, hasta la semana que viene, ¿verdad? Hasta la semana que viene, en concreto, hasta el domingo de esta semana, que estaremos hablando en Baraski Visidunak de un documental que sé muy bien que tú has visto varias veces. ¡Oh, ya sé cuál es! Sí, La Batalla de Chile. Perfecto. Y de paso, pues probablemente luego lo hagamos un visionado también en Ortubondo, creo, en el Gasteche. Vale, vale. Encuadrado en este montón de actividades que estamos haciendo. Perfecto. Entonces, bueno, ya que ha empezado la semana con Avance de Correspondencia, bueno, pues para este domingo ya tenéis un cierto margen para veros la primera parte, La Insurrección de la Burguesía. Exacto. Así que el domingo en Baraski Visidunak, o si no, el lunes en Avance de Correspondencia nos encontraréis. Eso es. Y si ellos tienen conciencia de clase, por lo menos que nos dejen hacer a nosotros algo de radio, ¿verdad? Eso es. Hasta la semana que viene. Agur.